Ani, ahora vamos a ver la diferencia entre suelo hacer algo y solía hacer algo. En español existe un verbo, soler, como acabo de decir. En inglés también, que es used, pero solo se emplea, como tú sabes, en el pasado. Cuando decimos antes yo hacía eso o solía hacer eso, ¿ok? Cuando quieres emplear la misma frecuencia en el presente, empleamos ¿qué? El adverbio. Usually. Good, usually. Ok, vamos a entonces. Yo suelo sonarme cuando estornudo. I usually blow my nose when I sneeze. Good, I usually blow my nose when I sneeze. Pero antes no me sonaba cuando estornudaba. But before, I. No hace falta before, ¿por qué? Porque te vas a decir, I didn't used to. Okay. But I didn't used to blow my nose when I sneezed. Yo suelo ir al trabajo en coche. I usually go to work by car. Y antes no iba al trabajo en coche. But I didn't used to go to work by car. Good. Antes mi jefe llevaba corbata. My boss used to wear a tie. Good. My boss used to wear a tie. Mi compañero suele llevar corbata. My colleague usually wears a tie. Good. My colleague usually wears a tie. ¿Tú sueles llevar corbata, Richard? Do you usually wear a tie, Good. No, I. Richard? Thank you. No, I don't usually wear a tie. Antes llevaba corbata. Did you used to wear a tie? Good. Yes, I used to wear Qué elegante. a tie. I can see. ¿Sí? Sí, es que estoy más casual. I'm a little bit more casual nowadays, actually. Good. Well done, Annie.